La mano libre del mercado, que las reglas sean esas, el más poderoso va a ganar. La función del Estado será esa. La mano libre del mercado, eso defiendes a algunos diciendo que significa progreso cuando en realidad solo puede ser desigualdad. La mano libre del mercado significa más ganancias para los millonarios y hambre para los demás, más precarización laboral para los demás, más angustia para los demás, para todos los demás, que además somos casi todos. La mano libre del mercado es monstruosa en su habilidad, es como un pulpo, digo, tiene sus mañas. La peor de todas esas es que es muy hábil para hacer parecer terrible la lucha contra esa miseria. La mano hábil del mercado hace un pase de magia y convierte la lucha por los conquistas de derechos en algo despreciable. ¿Cuántas palabras se dicen para demonizar la lucha de los docentes, la lucha por los derechos humanos, por la legalización del aborto, etcétera, etcétera? Miles. Y otros las repiten y otros las creen. Otras muchas, por suerte, demuestran que somos más los que creemos que somos más que un costo para el Estado. Que muchos somos los que nos solidarizamos poniendo el cuerpo para construir algo mejor. Porque aunque para la lógica de la mano libre del mercado no tenga sentido, aunque no afecte a las ganancias, nosotros seguimos luchando. Postdata. Las fuerzas represivas que cuidan al gobierno que vigile que la mano del mercado siga libre son los responsables de la muerte de Santiago Maldonado. Justicia, memoria y verdad por Santiago. Alguien que luchó por una causa justa, una causa incomprensible para los guardianes del progreso y de la mano libre y ensangrentada del mercado. Este no es un lugar, es el estado. Un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Este no es un lugar, es el estado de un sitio. Más allá de este mundo donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá, no sabemos qué hay. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora. Ya no existe norte para las brújulas. ¡Vuelvan! A la ceguera de las pasiones. Embriáguense en océanos desconocidos. ¡Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio! Damas y caballeros, una vez más, como todos los jueves, bienvenidos al Purgatorio. La voz que estaban escuchando hace un rato, leyendo nuestra editorial, Agustina Gallardo. La voz que están escuchando ahora, Gonzalo Seguel, mi compañero. Y quien me presentaba tan amablemente, Mauro Salinas. Estamos acompañados, como siempre, por un ejército de personas invisibles. Pero que a lo largo del programa van a corporizar su nombre en la voz. Hoy está Juliana Moreno, como siempre, en la dirección. La batuta. Bueno, Agustina Gallardo, Luciana Montefinale, el comandante intergaláctico. Todo ¿y quién operado más? Belén por Valenzuela, Pana. Luciana, operados por Pana. Bienvenidos al Purgatorio, somos esto, hoy. Somos una luz roja en la oscuridad. Así nos deja el liberalismo. Muy bien, y eso que nos da pie para el tema de hoy. El que tema es de hoy. Justamente liberalismo. El liberalismo salvaje. Sí, ¿no? Como una mano invisible que supuestamente dejaría que todo se dé en términos equitativos, como una cierta libertad, pero que esa libertad también es solamente la libertad de compra y venta, en realidad. Es la libertad en todos los sentidos. Digamos, claro. La libertad individual. Ah, vos decís como el gran amor a la libertad individual. Vos veías el liberalismo como una forma casi utópica de que. De una sociedad así superior que. Donde todas las personas puedan moverse con libertad, pero. Claro, la libertad individual de hacer lo que se le canta con. Claro. Por ejemplo, su guita. Ajá. Viste que dicen que. La libertad de empresa, por ejemplo. El pelo es como la guita. El que tiene hace lo que quiere. Claro. Como vos, como yo, claro. Como todos. Bueno, pero no en ese sentido porque nosotros no tenemos plata. No. Pelos nomás. Por ahora. Bueno, ¿tenés alguna punta del liberalismo que te parezca interesante? Sí, yo creo que dentro de la libertad individual... Esta abre, por ejemplo, la importación, claro. Que fue lo que hizo nuestro presidente actual, ni bien asumió el cargo, y que eso destruyó a los medianos comerciantes, a las claro. pymes, porque justamente a la industria nacional. Porque la libertad, en realidad, el liberalismo lo que propone es la libertad eso de poder comprar y poder vender. Con la menor intervención posible, ¿no? Sin que el Estado se meta, sin que. Casi sin pagar impuestos. O lo ideal también sería hasta casi sin reglas, ¿no? Sí, porque las empresas manejan las leyes del mercado. Claro, claro, ese es el tema. Que justamente eso. La libertad de comprar y vender, los que más compran y los que más venden. No, los que más venden. Y así nuestra vida es. Ver cómo el empresariado cada 10 o 15 años nos hacen un anal. Para decirlo sutilmente. Analfabetos técnicos nos hacen. Sí. Bueno. Bienvenidos al Purgatorio. Escúchenla a ella que sabe de liberalismo. Sí. Por favor, sus palabras. Miren, son calcados de cómo funcionó el régimen de saqueo en el país. ¿Qué tipo de negocios? Negocios entre contratistas privados o entre empresarios privados, con negocios con el Estado o con defraudación por evasión impositiva, contrabando, etc. Se puede llamar Macri, Meller, que en realidad son los dos nombres más asociados a determinadas vinculaciones con el ex gobierno, pero podrían llamarse otros. Más difícil es el caso Macri, donde evidentemente estamos en un caso de contrabando. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios. La vida, y la muerte. La muerte. Una vez más en el purgatorio, el placer de hablar con nosotros. Bienvenido, Luciano Montefinale. Gracias, buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias. El placer gracias, es igualmente. Suyo. Siempre. Gracias, muchas gracias por el placer. Bueno, qué temática la que hemos elegido hoy. Y yo para... Tenés para hacerte un, sí. Una mistura de comida. Sí, pero no valía la pena, me parece, ponernos en discusiones un poco abstractas y de una índole que no me parece no tendría sentido ponerse a discutir ahora, sino más bien tratar de graficar cómo el liberalismo, esta matriz de pensamiento, esta matriz económica se expresa en nuestras vidas, no de manera provechosa, no... a favor nuestro, sino justamente cercenándonos en muchos casos de diferentes maneras, ya sea en aquella manera de pensarse o en aquella manera de vivir. Y a partir de esto hay dos hechos que están atravesados por esta lógica, en principio la económica, digamos, ¿no? Que es ese afán por lucrar con la vida de las personas, de utilizar el cuerpo de las personas como una mercancía, de... Sí, por ahí el desempleo mismo que está ocurriendo genera una competencia entre... Sí, entre en realidad es, me parece, una manera de explotarnos a niveles ya groseros. Y ayer justamente, y antes de ayer, uno de los casos que me interesaba traer es... el de la compañera Emilia, que bueno, ya hemos abordado acá montones de veces, en oportunidades habíamos hablado con el abogado de la causa, Adrián Rodríguez, en otra oportunidad con el hermano, Cristian. Y ayer y antes de ayer estuvieron declarando los imputados en la causa, estuvieron declarando el conocido como Peque García y Carlos Bellón, estuvieron declarando esta semana, y la semana anterior ya habían declarado... Gastón Arambobre y Santiago Piedrabuena. No, perdón, Santiago Piedrabuena declaró el martes y Carlos Bellones fue quien declaró la semana pasada a través de un escrito. Aclaremos, Peque García, empresario de la noche, sí. Carlos Bellones, dueño de la quinta donde se hace la fiesta, y los otros son también organizadores del evento donde murió Emilio Scamaita. Y bueno, están en una instancia, la causa tuvo un cambio de carátula, un cambio de fiscal, que... aceleró, si se quiere, un poco el proceso, si bien estamos todavía un poco lejos de conseguir justicia, bueno, por lo menos ya se está llamando a declarar a los organizadores de la fiesta. Fue destituido de su cargo el secretario de seguridad del municipio de Garro ya el año pasado, Daniel Piqué. Así que bueno, era un poco rescatar este caso que nosotros siempre tratamos para que no perderlo, tenerlo siempre en agenda. Y bueno, y además hoy estuvimos en Plaza San Martín, donde estaba ocurriendo un evento con intervenciones artísticas y bueno, con la lectura de un documento a tres meses de la desaparición de Joana Ramallo. Y bueno, estuvimos hablando con la madre, vamos a escuchar un fragmento después. Nos dejó unas palabras y me parece que bueno, el caso de Joana también es muy emblemático, tal vez, del aspecto más extremo de lo que puede expresar un sistema de vida. Un orden social con las características como en el que estamos inmersos, porque vale recalcar que el liberalismo es una matriz que se impuso para todos aquellos pueblos, digamos, que alcanzaron bueno, un nivel de homogeneización. Y el caso bueno, de Joana Ramallo, desaparecida presuntamente, ya bueno, investigado con la causa, hace dos semanas hablábamos con la abogada de la causa, y bueno, nos decía que estaban encaminados un poco, pues se había cambiado a la Fiscalía General de la Nación. Y bueno, ya se había cambiado la carátula como a trata de personas. En ese sentido, bueno, dieron declaraciones y luego nosotros pudimos hablar con la madre Marta y bueno, vamos a escucharlo al final. Después, cambiando, ya yéndonos un poco de estos dos temas que me parecía interesante rescatar y para graficar, son temas que nosotros venimos siguiendo. Uh-huh. Me propuse abordar esa otra parte del liberalismo, que es un, como, bueno, a ver si me ayudan, ver cómo hace mella el liberalismo en el sentido común y en las frases cotidianas de las personas. Como de, por ejemplo, puede como ser, lo tenemos instalado profundamente. El cliente siempre tiene la razón. Es bueno. Puede ser arrancaste bien. Arranqué bien. Bravo, gracias. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. El que sabe, sabe. El que no es jefe. Esa es así. Hasta casi crítica, te diría. Sí. Están afilados. Yo lo subestimé. Yo una que vi circular mucho. Dame dos. Vendría por ahí también. Dame dos. Hubo una que leí de Arturo Jaureche hoy, hace un rato, que no me acuerdo bien técnicamente cómo era, o literalmente, pero básicamente decía que si el patrón y el empleado votan a la misma persona, el empleado está votando mal. Claro. O sea, va a salir perjudicado a él. O sea, sí. Buena. Yo tenía había una... dicho una. El que tiene plata hace lo que quiere. Exactamente. Una que por ahí no es del sentido común, no es del ámbito del cotidiano, pero que sí expresa claramente este sentido, es la frase esta que surgió durante el menemismo con el nada de lo que debe ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esa es como bueno, la madre de todo esto que nosotros venimos haciendo. Dolor. Claro, nada de lo que debe ser estatal permanecerá en manos del Estado. Sí, yo después... Subsidios de empresas privadas. Esperalo, ¿no? Vi circular mucho una que decía, no sé, con Menem trabajé, con De la Rúa trabajé, con los Kirchner trabajé, con Mauricio trabajé. Todos con apellido, Mauricio no es Macri, es Mauricio. También trabajó y, bueno, es decir, el que no progresa, el que no trabaja es porque no quiere. Meritocracia. Bueno, esos son, exactamente. Sí, esa es la traducción. Yo escuché exacto. Uno que muy bueno que decía, es mentira que la nafta aumentó, yo siempre cargo 500 pesos, voy a cargar 500 pesos y me cargaron 500 pesos. Esa sería como viene por ahí por la de Mauro que dijo, el laburante está votando mal. Claro. Sí, es que el tema es así, si tenés guita, tenés educación, tenés salud, tenés... no sé, una buena casa, cambias el auto cada, no sé, dos veces por año. La educación no se las regalaría. Yo creo que lo importante son mantener y afianzar los derechos que nosotros acá por suerte tenemos y que en muchos otros lugares no, pero no subestimarlos, por ejemplo, eso de sí, que sí. La gente no piense de que porque hay gente que se pasa 7 años estudiando, que a cualquiera le puede pasar. En realidad está derrochando los recursos del Estado. En realidad es garantizar el derecho. No, yo estoy no hay ni, estoy recansado de mantenerte. Ni pérdida ni ganancia. O sea, es todo ganancia en garantizar un derecho. Claramente. Y ese es un término que está muy bien que lo digas porque me das el pie. Yo había traído la frase esa de González Fraga que decía que... bueno, les hicieron creer que podían irse de viaje, podían comprarse un televisor, claro. Etcétera, etcétera. Y bueno, claramente haciendo un hincapié en lo que es lo material, porque bueno, ya veo que prácticamente eso es lo que le rige la vida, lo material a este tipo. Claro. Pero que eso se puede traducir en derecho. O sea, les hicieron creer que tenían derechos. Claro, y eso se contrapone a la idea del liberalismo en la que no rige la ley del mercado. El más fuerte triunfa. Y donde son todo gente pobre con plata. Se acerca el fin, aunque no existe el fin. Nos vamos escuchando bueno, las declaraciones que nos dejó la madre de Joana Ramallo, Marta, hace un ratito en Plaza San Martín. Ya pasaron 90 días que yo cuando nunca pude cumplir en estos 3 meses de lo que era en la búsqueda de mi hija, volver con mi hija de la mano. El día 22, que fue cuando fuimos a votar, fue muy duro y muy triste porque yo, por esa escuela, por ese portón donde se hizo el mural de Joana, yo hacía 5 años que venía acompañando a Joana porque votábamos en la misma mesa, en la misma escuela, y siempre entrábamos juntas, sonriendo, tomando una gaseosa o comiendo un choripán. Y este es el primer año que a mí fue el mismo estado que me arrancó mi hija, que no me está dando esa posibilidad a que yo con mi hija sigamos sonriendo, sigamos siendo mamá e hija como lo estábamos haciendo, porque no éramos tan solo ella y mi hija y yo soy la mamá, éramos compañeras, los contábamos, Joana con 23 años todavía, yo le seguía haciendo cosquilla para que ella se duerma. Joana, los días de lluvias lo subíamos todo en mi cama y jugábamos. Joana todavía con 23 años me seguía haciendo dibujitos, seguía armando rompecabezas, jugando a la play con sus hermanos. Joana era una mamá y lo va a seguir siendo, porque yo la voy a encontrar para que ella se reencuentre con su hija, que es la que más la está necesitando, muchísimo más que yo, porque yo sé que con 38 años que tengo, yo tengo que ser fuerte para mi nieta más que nada, pero mi nieta es débil, es una nena de tan solo 6 años que está esperando Maylen. Que está esperando a su mamá. No monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres,

programa hecho con muchos cojones, joder. Brazos contra piernas, pies sobre mejillas. Un torso paterno desemboca en los labios de una niña que fluye su aire de 3 años en los testículos orlados de canas. Una masa de miembro late hasta el tejado. Dormimos, Dios. Loado sea tu reino. Un ojo brilla entre el vaho visceral, como un planeta sangra y se apaga en el hedor que no aparece en las fotografías de la UNESCO. El ciudadano ha muerto, un voto menos. Un bosque de pies eleva sus cristos ahorcados bajo coronas de uñas patéticas, en tanto un pene flamea su espesa bandera, gatilla sobre el útero más próximo. Esto es una cajita de música, y los vientres de los niños son más tersos y redondos que el culo de Juliana Aguada. Esta cúbica ola carnal es más bella que Miami. Tómese una foto con el guitarrero, señor turista. Si recibe un balazo, será pura coincidencia. Pasen nomás, hijos de Utah, pasen a ver los monos. Nada. ¿Ahora cuando me vas a colegio te dan comida? No. ¿Estás triste? Sí. Cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Piloto, piloto. No da la vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la ciudad. Asegurar la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. A lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzo de todos. Esto se llama, compatriotas, tecnología de guerra. Y es bueno que todos vayamos a cargo la construcción. El estado de sitio en todo el territorio nacional. poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Normal, yo, bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. El Choco estaciona al frente del boliche. Van derecho a brindis. Quieren chupar y quieren tomar. Aún le quedan 8 papeles. Le pido 2 y los guardo en la billetera. Ellos se sientan en una de las mesas que están afuera del bar y piden una cerveza. En la esquina están de siempre los guachos quemando vino en caja. Los veo a los Chávez, recién salido del calabozo está Cani, el líder de la patota. Me acerco para saludar a Oscar, el más grande de los hermanos. Están haciendo lo mismo de siempre, esperando que algún gil con aire de macho devuelva los insultos para cagarlo a patadas y robarle la billetera. Me piden más revistas para los otros pibes. Les prometo que uno de estos días paso por su casa con más ejemplares. Me fijo la hora y es tarde. Cuidado con la cana, digo, antes de irme. Ahora sí, hemos dado por comenzada la sección de Birreratura con Agustina Gallardo. Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están? Yo de mi vida no hablo. Mejor que ayer, peor que mañana. Esa es buena también, hay que anotarla. ¿Viste? Sí, voy a traer una nueva todos los días. ¿Qué es este fragmento que estabas leyendo recién, Agustina? Recién estaba leyendo Los pibes suicidas de Fabio Martínez. Y es una novela escrita, publicada por Nudista, una editorial de Salta. Y el escritor está ahora en Córdoba, pero escribe sobre Tartagal. Claro, es un escritor que es de Salta también. Claro, que ahora está en Córdoba, pero publicó esta en una editorial de Salta, Nudista. Este es el mundo de Martín, el porteño, el culón y la gringa, el chueco también. Ellos escuchan Kurt Cobain y Hermética y tienen alrededor de 25 años y este es su rutina, lo que acabamos de leer. Sí. Salirse, la poner en algún bar, reconocer el territorio, conocer las patotas y tener cuidado con la cana. Sí. Para mí también algo que describe este libro es como si fuese un Trainspotting en Tartagal en 2001. En un para momento mí en que es como una reseña del libro así en un tuit. En un momento el personaje busca consuelo porque le habían pasado un montón de cosas con la piba que le gusta, con los viejos y está re cansado, re resaca y busca la película Trainspotting y la pone y espera una escena muy particular, pero se queda dormido antes de llegar. Justo de lo que decías hoy. Claro. Y lo interesante que tiene también es como tiene un montón que ver con los sueños, de cómo lograr sueños en el tercer mundo también. Que para mí Trainspotting, ponerle que no lo tiene eso. Si fuese a hacer una comparación, no hay sueños en los personajes. No, sí, más como ideales. No, este sí los tiene, pero se ve totalmente rendido y sabe que se va a morir en ese lugar. Claro. Tiene muchas propuestas de irse o incluso todos los que lo rodean ya se han ido, incluso no vuelven, pero él sabe y no sabe por qué, tampoco lo dice, pero sabe que se va a morir en ese lugar y nunca va a poder salir. Fumo hasta la mitad y tiro el cigarrillo prendido. Cae despacio como si fuera una pequeña luz y se apaga antes de llegar al río. Ahí nomás enciendo otro y otra vez vuelvo a acordarme de Pato. ¿Pensó algo? Me saco las zapatillas y las dejo al lado. Cuando éramos más chicos y mis amigos estaban en Tartagal, salíamos de jueves a domingo y nos hacíamos llamar los pibes suicidas. En lo único que pensábamos era en pasarla bien y reírnos hasta que nos doliera la panza. Para mí, si hay algo que tiene que ver el liberalismo también, y que está mucho en el discurso de sentido común del liberalismo, es como que las clases bajas no tienen derecho al ocio, ¿no? Como que si el derecho al ocio fuese solamente algo de las clases altas, de la gente que bueno, o que está jubilado, ¿me entendés? Y que ya laburó toda su vida y que, bueno, tiene derecho al ocio, o que, bueno, o que tiene plata y puede hacer lo que quiere, pero después también como que si eso... Incluso lo que está presente, que está en marco de lo que vos decías recién, es que este relato sucede entre después de la privatización de YPF y entre los saqueos del 2001. Es ese clima de acaba de pasar algo muy, muy transformador, porque además cuenta como muchos se quedaron sin laburo, algunos recibieron plata, muy pocos la invirtieron bien y todos los demás se convirtieron en esa nueva parte de la sociedad desprotegida, sin nada, de una realidad de la que no venían. Y esa tensión que se va cocinando en el sol siempre caliente de Tartagal, terminan los saqueos, termina en eso. Y además la figura del piquetero como algo que sucedió, que le pasó a todos, pero que después es, no me dejan pasar los camiones, está presente, atraviesa todo el relato hasta la explosión del 2001. Criminalizando la protesta, como lo hace, por ejemplo, el gobierno. Y también hay algo que es para mí muy importante del liberalismo, que dice el libro, es que hay un pueblo al costado de Tartagal, que era un pueblo que se mantenía básicamente de unos yacimientos de YPF, que eran unos tanques muy grandes donde trabajaba casi todo ese pueblo. Entonces esos yacimientos cerraron e indemnizaron a toda la gente. Dice eso, toda la gente puso taxis y kioscos. Era la ciudad con más taxis y kioscos de toda la Argentina y a los 3 meses estaban todos fundidos. ¿Qué? Claro, como que vieron una falsa, no sé, una inversión que no tenía futuro, digamos, sobre todo cuando todos apuestan a lo mismo. Esto personalizado se ve en el personaje principal, que se llama Martín, que bueno, tiene esto de que antes hacía una revista, pero después dejaron de pagar los auspiciantes porque la plata no alcanzaba para gastar en cosas como publicidad en revistas, que además hablaba de temas sociales. Eso igual está muy tratado muy sutilmente, nunca hay una declamación, sino que se va contando nomás. Y el chabón este dejó de tener la revista, que era lo que le gustaba, y después se encuentra una posibilidad, pero nunca le termina conveniendo. Y siente todo el tiempo la desaprobación de los padres ante el mejor estudiante de la secundaria, el que tuvo mejores notas, y ahora el que se la pasa emborrachado, drogado, en la casa de los padres, sin hacer nada. Entonces, toda esa presión también está evidenciada ante un desapruebo total, todo constante. Sí, en un contexto en el que el desempleo era lo más común de todo. Escuchá a tu hermano, dice mi viejo. Mi hermano estudia administración de empresas y se pasa el día conversando con mi viejo de grandes negocios que empezaron de la nada y luego sus dueños se llenaron de guita. Ahora mismo quieren armar un emprendimiento, organizar un grupo de bagalleros que te pasen artefactos electrónicos que los argentinos compramos en Bolivia. Pueden ir en cana por eso, digo. Vos callate, cuando tengamos la empresa vas a atender el teléfono, pero habrá bien, que se te entienda, dice y se ríe. Prefiero hablar mal y no ser tan boludo, retruco. Ya está, se acabó, dice mi viejo. Vos ni pudiste mantener esa revista de mierda, dice mi hermano. Sabe dónde pegar. Pienso varias respuestas, pero me quedo callado. Esto es la meritocracia, ese claro. Que se llena de plata, que empieza de la nada, es... bueno, si uno se esfuerza y todo, siempre va a conseguir algo. El doble discurso de la mano libre del mercado son el 0,001 de toda la realidad. Claro, que es eso también proponer un super sueño, ¿no? De alguien como Forrest Gump, pone, que para mí es la película liberal por excelencia, ¿no? Que es primero la historia de la empresa americana y después que si te ponía a pensar la historia y que cualquier boludo se puede llenar de guita, ¿me entendés? En un montón de ámbitos diferentes y simultáneos también. Claro, y también siempre haciendo lo que le dicen, porque si te ponen a pensar, Forrest Gump, alguien viene, le dice algo, Forrest Gump lo hace y lo hace a rajatabla, entonces siempre le va bien por eso. Hay otra escena que es muy representativa de esto que estábamos hablando, que es en un momento va caminando con... Micaela, que es una chica que se va cuando la chica que le gusta no le da bola, y se van al tren, se van a las vías del tren, y él piensa, ojalá que pasara el tren y me llevase puesto, pero el tren hace rato que dejó de pasar por acá. Entonces está como, lo bueno del libro además es que todas estas cosas que cuenta, no las cuenta de una manera declamativa, como una crítica a la sociedad, etcétera. Lo pasa atravesado por lo que le pasa al personaje, por todas las decepciones que le pasa, por todas las heridas que tiene, por la pérdida total de lo que quería conseguir, también por la apatía, y también porque está escrito, todo el tiempo en presente porque nadie sabe lo que va a pasar después. Claro. O sea, la única que tienen es ese momento, después no saben qué va a pasar. Sí, eso es algo importante del libro, que está todo escrito en presente, así que está todo el tiempo como relatando una escena que está pasando en ese momento. Y también se va construyendo por la acumulación de las noches, que lo único que tienen es salir a caminar en ese calor agotante, en ese bar que apaga el aire acondicionado un viernes porque no hay nadie, entonces no les conviene, y esperan que se llene una pista de baile que no se va a llenar, y mientras espera a la chica que le gusta que no va a llegar, y en ese clima se va construyendo sábado tras sábado tras sábado tras sábado. Uno nunca sabe cuánto tiempo pasa, porque pueden ser 4 semanas juntas o pueden ser un año separado. Tiene como esa intensidad el relato constante del personaje. Sí, como que la cronología se pierde, básicamente. El relato termina con fuego en Tartagal. Termina con la explosión de todo eso que se estaba gestando hace mucho tiempo. No responde, abre la mano y tiene un corte. Le chorrea sangre, se limpia con la remera y aprieta. Me tira la llave, me subo a la moto y arranco. El culón se cuelga. Antes de salir escuchamos las sirenas y al rato aparecen varios autos y camionetas de gendarmería en una gran caravana de vehículos verdes. Van a la plaza. El mismo Falcon que cruzamos en la ruta pasa frente nuestro y desde dentro gritan ¡gendarmería! Luego las ruedas chillan y van hacia la villa. En el baúl llevan un freezer. Atrás las personas comienzan a correr. Al rato se escuchan disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y explosiones. Volvemos a casa. El humo gris envuelve el centro. Los ojos se nos ponen rojos y Tartagal arde en llamas. Y así termina todo el conflicto. Ahí empieza como el último desenlace ya del libro. Sí, lo que fue una crónica de lo que pasó en todo el país, digamos. Cuando explotó todo y de la Rúa se fue en un helicóptero. Y lo cuenta así, y todo termina con llamas porque es el único final posible a todo esto. Además, es hermoso que algo que tiene este libro, que son buenísimos, que son las citas con las que empieza, y ese capítulo empieza con la cita que dice: voy a subir al techo a mirar el desastre. A mirar el desastre, no me acuerdo cómo es la cita del mató. Voy a subir al techo a mirar el desastre, bajo la luz de la luna radiante. Y brillante. Así arranca ese capítulo que, si te pones a pensar, están en un techo también, como que transcurre muchas veces así. Para mí la mejor cita que tiene también de esa de arranque es esta, que si representa el liberalismo no hay mejor manera. No sé si voy a sacar al país del problema económico, pero seguro que voy a hacer un país más divertido. Carlos Menem. Hermosa, sí. Diversión. Diversión. Divertido. Eso es lo que toda la gente quiere. Alegría. Y globos de colores. Sí se puede. Sí. El pueblo just gonna have fun. Muchas gracias, Agustina. Gracias. Seguimos en el purgatorio. Asfixiarnos de la risa, solo para que pase el tiempo. Vamos a ser libres porque somos. Alguien está sintiendo un poco de resentimiento. Y aguantando el invierno con caño, el amor sin hilo, el amor quemado y el corazón tan violentado. En cualquier rincón de conurbano la muerte

Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Y si tienen celulares caros y la parecen revocar, ¿cuál es el drama? Los ricos creen que pueden adoctrinar a los pobres sobre en qué gastar su poco dinero. ¿Alguien le dice a los hippies conos de Palermo que no deberían pagar 90 pesos por un café en Starbucks? Creen que el pobre tiene que gastar en cosas de pobre, como revoque, comida y alpargatas. Y no en celulares y tablets, no en ir a Mar del Plata, no en ir al cine. Porque sus cabecitas de clase alta les permiten saber que el pobre tiene derecho a comer, y hasta ahí. Pero no soportan que tenga derecho a divertirse y recrearse, a sacarse fotos y subirlas al Facebook. Y a lo mejor está orgulloso, orgullosa, de su pared, porque le costó mucho levantar esa casita. Y después se cansó de gastar guita en materiales y se compró un celular bien piola para sacar las fotos como le gusta. Y... ahora sí, ya llegando al final del purgatorio, nosotros somos defensores del ocio. También para toda la gente, para toda la vagancia también. Sí, para toda la gana de divertirse. Nosotros somos los choriplaneros. Claro, somos los choriplaneros. Bueno, ha llegado casi el final y el momento de las parroquiales. Estamos acompañados de Juan Cruz Geli. Buenas Así noches. Es, che. Bueno, hoy estuvimos compartiendo algunos textos. Uno de ellos un poema de Julio Guasi. También escuchamos algunos audios. Sí. Escuchamos un fragmento de Nueve Reinas, Memoria del Saqueo y al siempre bien recibido Che Guevara. Paso una parroquial que es este sábado 4 de noviembre. Se va a hacer una fiesta en el Galpón de las Artes, la fiesta cumbiambera, donde van a tocar De Mochilas, Agua Sucia y Los Mareados, Los Cartageneros y La Santa Juana. Esto es el sábado 4 de noviembre, 17 horas, en el Galpón de las Artes. Las anticipadas se consiguen en Jason, ahí en 6, entre 48 y 49, a 100 pesitos. Genial. Muy buena fecha. Y está compartiendo tu silla también. Compartimos. Con Fran de Casa Baigón. Buenas noches. Buenas, ¿cómo va? Compartiendo la silla y micrófono. Nosotros de nuestra vida privada no hablamos, así que no te voy a decir. Estamos bueno, me quedé más tranquilo, Miguel. También tienen una parroquial ahora para pasar de un evento que van a estar haciendo mañana. Hacemos el sábado. El sábado. El perdón. Sábado. Hacemos una varieté, en realidad. Ajá. Es un ciclo que estamos armando, esta es la segunda edición. En realidad, hacemos siempre bastantes movidas, pero que le dimos el nombre de Variarte. Como medio varieté, medio variarte, hacemos temprano. Va a haber tres artistas sonando con música. Va a haber en realidad dos dúos y un Julián Rossini. Con el piano y acompañado de un clarinete. ¿Los dúos quiénes son? Hay otro dúo que es Dúo Cinco, que hace música brasilera. Y otro dúo más, que en realidad creo que no va a ser dúo, está anunciado como dúo, pero va a ser trío, sorpresivamente, que hacen sus temas, que es Cami Laguna y Mati Serafín, que van a estar ahí tocando unos temas. ¿Cuándo es esto, Fran? ¿Y dónde? Esto es en el sábado, arranca a las 6, la idea es extenderse hasta lo que dure la noche. Genial. Va a haber cerveza artesanal. De una. Un poco, bueno, Casa Baigón está bastante relacionada con que hacemos birra nosotros también ahí. Llama Baigón 58. ¿Alguna recomendación? ¿Qué variedades de birra están haciendo? Y hacemos varias birras. También formamos parte del patio cervecero de Lórica. Ah, de una. Que ayer hubo uno. Y la idea es que va a empezar a seguir. Genial. Debo decir, muy buen patio cervecero. Muy buen patio cervecero. A partir de las 16, 18. 18 horas. Se pone, sí. Todo bueno. El miércoles que viene no va a haber, porque bueno, el Olga tiene un evento, pero a partir del otro miércoles va a ser todos los miércoles un patio cervecero. Yeah. Con cerveceros autogestionados. apoyando un poco la expropiación del órgano también, ¿no? De una. Genial. Eso, esos son defensores del ocio también, ¿no? Sí, somos defensores del ocio, militantes del ocio. Militantes del ocio. Y es un poco la idea, sí, claro, sí. Claro. Igual para militar el ocio hay que laburar. Hay que laburar mucho, sí, sí. Claro. Eso es importante. Repetimos la información entonces. A las 18 horas abrimos puerta para que vayan a variarse un poco a esto, variar de Baigón 58. Está el evento en Facebook. No solamente va a eso, sino que va a haber varias exposiciones, va a haber instalaciones en la casa y algunas performance medias locas con poesía, intervención y de último momento que se sumó una intervención galáctica que se llama, que va a ser algo medio raro, en el que va a participar un muchacho que va a ser como una guiación, un cuarto oscuro con poemas, música y dibujos locos, que puede salir algo loco, así que dirección tentativa. La dirección la podemos pasar por alguna plaza, ponele más la o menos. La podemos pasar como es como sería por 7 llegando casi a 32. Ajá. La pasamos por inbox. De una. Porque sabemos que estos tiempos son medios complicados como para que nadie moleste a nadie. Entonces buscamos el evento ahí, Variarte Baigón. Variarte Baigón 58. Genial. Búsquelo y echa la invitación. Bueno, muchas gracias Fran, muchas gracias Juan Cruz. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todo el equipo que nos está acompañando hoy del Purgatorio. Y creo que hasta acá ha sido todo por hoy. Y ya saldremos de vuelta el jueves que viene. ¡Chao, che! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.